Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast. Estamos ya en el capítulo 90, creo que es. Bueno, 90. Y nada, no me voy a enrollar prácticamente nada porque ya me he enrollado bastante. Sí que decirte que si quieres que resuelva tu duda o tu pregunta, etcétera, si quieres participar en el programa, vete a atraidasporti.com/atractor y ahí tienes todas las instrucciones para hacerlo. Y nada, vamos a escuchar un breve resumen, o sea, muy muy breve resumen al final de la pregunta de la semana pasada de Angélica, que nos hizo su pregunta. Y hoy tenemos un participante solo. Que nos ha dado un par de ideas muy interesantes que yo comentaré después y daré respuesta muy brevemente, o sea, extensamente, sobre su situación. Así que nada, os dejo con la pregunta del capítulo 90. La cosa es que no sé cómo acercarme a él para no parecer fácil, precisamente, pero que él entienda que yo tengo interés y que mi interés es también de irlo conociendo. Que no es que yo quiera saltar a controlar su vida ni pedirle matrimonio, pero me interesa conocer a la persona, no solo compartir su cama. Pero yo no quiero ser insistente, más sí demostrar mi interés. Hola, Angélica. Te quería felicitar por recorrer ese camino del atractor. ¿Y qué te puedo aconsejar yo? Bueno, en mi caso, las mujeres que me empiezan a perseguir me repele. Empiezo a perder el interés, me empiezo a aburrir y todo, porque para mí las seducciones se hacen entre dos. Y no, a nosotros, en mi caso, nos encanta que ella se haga un poco la difícil, que vamos viendo cómo vamos pasando todas esas pruebas. Eso es lo chévere de la seducción. Entonces, ya cuando tenemos todo ganado, ya pierde ese interés. Esa es una que te puedo dar como consejo como atractor. Lo segundo es algo que dice Mario Luna, que es: ¿qué tienes tú para ofrecerle a él? Porque yo, y no la de al lado, porque él, y no el de al lado. ¿Qué lo hace a él tan especial para que tenga ese interés? Muchísimas gracias, Atractor, por esta aportación. Voy a hacer nada, un par de apuntes y probablemente lo utilice, cosas que has dicho para responder a Angélica. Y bueno, por un lado, efectivamente, a los hombres no nos gustan las cosas fáciles. No sé si sería correcta la palabra, pero por lo menos lo que nos motiva son los retos. Y de alguna manera, eso, lo que valoramos. O sea, algo fácil nos puede gustar, por supuesto. Pero en cierto modo tiene que ser algo que consideremos que nos merecemos. Que o por lo menos tener esa mentalidad, ¿no? De decir, igual no lo he ganado yo, igual no es que sea mi mérito ahora mismo, pero me lo merezco. No sé cómo explicarlo mejor. Básicamente, y por ejemplo, así muy rápido, en mi experiencia ha habido chicas a las que he conocido, con las que considero que he mostrado mi mejor versión y con humildad lo he hecho muy bien. Y no he conseguido absolutamente nada. Vale, he dicho, vale, esta chica da igual, o sea, no. Y me ha dado la oportunidad y de hecho me he mostrado de la mejor manera que puedo. Y bueno, he sido muy congruente con la figura que quiero ser y con quien me representa. Y no he conseguido nada. Y sin embargo, ha habido alguna otra chica con la cual no he hecho nada. O sea, yo personalmente he dicho esto, ¿por qué? Porque de repente esta otra chica, o incluso lo he hecho mal y la he cagado innumerables ocasiones, y resulta que nada, que estaba entre comillas todo hecho, todo fácil. Entonces, depende de la persona, evidentemente. Yo en un mucho tiempo atrás eso no lo habría aceptado. Hubiera dicho, no, si no me lo he ganado yo, no lo quiero. Pero bueno, uno va madurando, uno va, pues eso, sacando, no sé, promedio. Llamémosle karma, no sé, me da igual. El tema es que de la misma manera que hay veces que algo que me curro y que quiero conseguir, no lo consigo y tengo que aceptarlo, pues otras veces pues me llegan regalos del cielo, ¿no? Por así decirlo, otras veces hay algo que se te pone delante y dice, aquí estoy, soy tuyo, ¿no? Y bueno, honestamente, pues si lo quieres justificar de alguna manera, pues por pensar, mira, por las que no he conseguido que sí que me merecía, pues esta me la agencio, me vale, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, ese es un pensamiento quizá un poco más, no sé, más maduro, llámalo como quieras, pero el reto, el saber que estás conquistando, el saber que estás consiguiendo gracias a tu bien hacer, pues las cosas es mucho más motivador, ¿no? Pero efectivamente, como bien menciona nuestro atractor, pues cuando algo lo hemos conseguido plenamente, cuando algo ya está, ya es tuyo, ya está conquistado, automáticamente necesitamos otro estímulo, otro reto. Eso ya no nos estimula, ya no es un reto. Por eso es importante saber siempre mantener ese equilibrio, ¿no? entre esa meritocracia, ¿no? Es decir, sí, estoy contigo, pero eso no significa que sea tuya. ¿De acuerdo? Aquí, para tenerme ahí, vas a tener que hacer tu trabajo, vas a tener que hacer lo que está en tu mano. Y igualmente que tú tienes que hacer también tu parte, ¿no? Pero eso es importante, el estimular, el que no sea una conquista absoluta, el que no sea un objetivo alcanzable definitivamente, sino que sea algo que se va conquistando poco a poco. Siempre hay cosas nuevas que explorar, siempre hay cosas nuevas que ganar, ¿no? Y de hecho, bueno, se ve muy claramente cuando un chico está con su novia que lleva tiempo y ya no le da igual, y de repente esta le abandona y dice, mira, se acabó, no quiero saber nada más de ti, ya no eres el hombre del quien me nombré, y se va, y de repente él empieza a echarla de menos y ya no puede vivir sin ella y tiene que volver a reconquistarla, ¿no? Cuando no la había valorado en el momento en el que estaba con ella. Lo cierto es que no siempre es culpa, en este caso, del hombre, sino que igual es que ella tampoco sabía hacerle ver que no estaba todo el pescado repartido, ¿no? Que no estaba todo ya hecho, sino que y de la misma manera, al revés, ¿no? Él también tiene que saber mostrarle a ella que bueno, que le tiene que estimular, que en fin, que tiene que haber ahí un toma y daca, ¿no? Y bueno, y el siguiente punto que menciona nuestro tratador es ¿qué tienes tú que ofrecerle a él? Y es una buena pregunta, pero no hay una respuesta, así que creo que eso es lo que voy a tratar de responder yo, que es lo que supongo que buscas. No obstante, voy a empezar ahora. O sea, gracias por la aportación, ha estado muy bien. Es la única que hemos tenido esta semana también. Y bueno, si esto no se anima un poco, pues volveremos al formato antiguo. Y ya está, no, ningún problema. Entonces, bueno, pero lo primero, ahora ya me voy a centrar en tu historia, Angélica. Muchas gracias por tus palabras. Me alegra mucho que lo hayas descubierto y que te haya gustado. Porque, bueno, no solo porque, bueno, me gusta que me digan cosas constructivas en este caso, sino porque, bueno, teniendo en cuenta que esto está más orientado a la masculinidad, ¿no? A ser, a conectar con nuestra masculinidad y ser más atractivos para que vosotros disfrutéis de hombres mucho más interesantes, pues el hecho de que te sirva a ti como mujer para comprenderte, pues bueno, es un extra que está muy bien. O sea, que encima dice bastante de ti, como que eres capaz de ver más allá y no de quedarte en la superficie, como la inmensa mayoría suele hacer. Así que nada, muchas gracias y mi enhorabuena. Y bueno, y también darte un abrazo de tranquilidad, porque nadie somos mejores en las relaciones. Es muy valiente por tu parte que lo reconozcas y así, además abiertamente, y que y que estés dispuesta a aprender para hacerlo mejor. Eso es algo que, bueno, que ya llevo una década aplicando en mí mismo y ayudando a otras personas también a que lo hagan, empezando por la honestidad y por la humildad de saber que yo personalmente pues también tengo mucho que aprender, y aunque haga unas cosas muy bien, pues sigo haciendo muchas muy mal y tratando de mejorar y aprender de ellas, ¿no? Que al final yo creo que la vida es la mejor escuela y que estamos aquí para aprender, indiferentemente del resultado final, ¿no? De cómo acabemos. Bueno, entonces, comentas que has encontrado un tío que realmente te ha llamado mucho la atención, que hacía 6 meses que por lo visto estaba dando una charla o algo así. No, que lo he entendido así, no sé si lo he malentendido, pero creo que sí. Que bueno, que consigue su teléfono con una excusa laboral. Eso es muy normal, eso es muy femenino, eso es yo creo que es políticamente adecuado, vamos a decir. O sea, está bien. No, para nada. O sea, no veo nada desdeñable ahí. Eso sí, no mandaste ninguna señal. Señal en el sentido de alguna indirecta. No sé, no dejaste caer algún tipo de indirecta. Aunque fuera muy, muy, muy sutil, porque eso en principio es suficiente para que, en este caso, un atractor reaccione, ¿no? Y diga, vale. Es más, no te pidió él el teléfono. O sea, él no lo hizo. Si no lo hizo, pues solo tengo dos porqués, ¿no? El primero es porque no le llamaste la atención. O sea, por lo que fuera, no le gustaste demasiado. Es una opción que no podemos descartar porque tampoco te he visto físicamente, no, o sea, tienes una voz muy sexy, te explicas muy bien, personalmente, claro, también hay que tener en cuenta que tu acento aquí es muy exótico y es muy agradable, supongo que como lo sea el mío para ti, pero no sé si en tu mismo contexto pues no es tan evidente, por supuesto. No lo sé, faltan datos visuales, son importantes, muy importantes, mucho más de lo que puedas pensar, pero o bien eso, o bien le pareciste, no sé, interesante, pero no muy atractiva, y muy probablemente también porque si no te insinuaste de alguna manera, aunque fuera muy sutil, si fue todo muy profesional, muy correcto, pues eso igual no era muy interesante para él. Es importante eso. O bien, no es un atractor, o sea, es un tío que cumple con muchos de los factores que harían a un hombre atractivo, por supuesto, pero luego no sabe jugar, luego no entiende el juego, ¿no? Ya te digo, es una u otra, o no sabe jugar, o no sabe cómo ejecutar el cortejo, cómo escalar y cómo seguir hacia adelante, que por lo que me cuentas no pinta mucho, no creo que sea esa, o bien no le llamaste la atención porque o no le gustaste o por lo que sea no le diste ningún indicio de nada, y él pues igual tiene más opciones, igual tiene muchas cosas que hacer y tampoco se va a poner a picar piedra ahí a currárselo por una chica que sí, que le pide el teléfono y tal, pero que al final, bueno, básicamente por lo que me cuentas la pelota estaba en tu campo. Entonces él dijo, pues pensaría, si mueve ficha pues seguimos, y si no me llama, si no tal, pues a otra cosa mariposa, porque hay muchas más mariposas, ¿no? Me cuadra más algo así. Entonces, es importante el tema de insinuarse, el tema de saber un poquito dejar caer ese... No hace falta ser ni soez, ni hostil, ni hacer ahí burradas, ¿no? No hace falta decir ninguna cosa fuera de tono, porque además, bueno, pues como hemos comentado un poco al principio, el chico que ha participado, pues si él de repente ve que ya estás ahí... que ya está el bacalao repartido, que decimos aquí, o sea, que ya lo tiene hecho, pues igual tiene un poco de interés también. Igual no, ojo, hay que tener mucho, es todo con pinzas, ¿no? Porque depende de muchos factores, pues yo si una chica me lo pone muy en bandeja, depende de muchos factores, pero igual digo, claro que sí, adelante, porque ¿por qué no, no? Pero bueno, eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. En cualquier caso, no es necesario, sí que es imprescindible, o sí que considero que, o sea, tú si tienes tu interés, y es lo que se denota un poco más adelante, pues hay que saber insinuarse, hay que saber dejar algún mensajito, o sea, alguna mirada, alguna sonrisa, algo que él diga, uy, esta chica está... o sea, el contexto, ¿vale? El texto dice que no sé qué de trabajo, pero si miramos por debajo, ¿no? Si vemos lo que si hubiera unos subtítulos hablando de lo que está sucediendo, pues se vería que los subtítulos están diciendo una cosa, pero en las miradas, los gestos, todo está diciendo otra. O sea, está diciendo que te interesa profesionalmente, por supuesto, pero también personalmente, ¿no? Eso es importante. Y bueno, y ese tipo de cosas también lo puedes... o sea, tienes que tener en cuenta que el hombre es muy visual. Las mujeres no sois tan visuales, sois visuales, pero no sois tanto. Os encandila mucho más las palabras, la voz. Ahora mismo, o sea, un podcast realmente para una mujer es mucho más penetrante, es mucho más arropador, es mucho más erótico, no sé, es mucho más atractivo... Que pueda ser pues un vídeo incluso o que pueda ser una foto, ¿vale? El texto escrito también, o sea, todo lo que son palabras, todo lo que es un mensaje, todo lo que es la forma de comunicar, eso es muy, muy femenino. El hombre, no, el hombre es mucho más visual. El hombre le gusta más, pues eso, una buena foto o un buen vídeo, algo que entre por los ojos. Esto estoy generalizando mucho, ¿de acuerdo? Va a haber de todo tipo, va a haber hombres que no y mujeres que no, etc. Pero generalicemos y no nos pongamos ahora tiquismiquis, si no, no acabaremos nunca de hacer excepciones. Como norma general, entonces... en este caso, como chica, como mujer, yo te recomiendo que tanto el WhatsApp, que tendrías su WhatsApp, supongo, como tus redes sociales, como Facebook, Instagram, etcétera, todo eso lo cuides mucho, tengas fotos sexys, cuidado, porque no es lo mismo sexy que sexual. O sea, sexy es que es insinuante otra vez, ¿no? Que insinúa, que se da a entender, que lleva la imaginación, que te ve y dice, no veo nada. Desdeñable, no veo nada que diga, no la típica foto de esta enseñando el escote a muerte y etcétera, o casi, ¿sabes? Enseñando cuanto más vagina mejor, no es esa la idea, pero sí cosas que se vean curvas, que se vea alegría, que se te vea, puedes estar vestida perfectamente con un traje arrebatador, que digas, madre mía, pedazo de vestido que lleva, pero que sea sexy, o sea, que se te vea, que se vea que insinúas algo, pero no que se te vea ahí que para no sé, atraes a un tipo distinto de hombre cuando es muy, muy, muy evidente, ¿vale? A menos que con ese hombre tengas algo, ¿de acuerdo? A menos que ya haya ahí, haya habido sexo o similar. En ese caso es otro tema, pero para mostrar tus redes públicas encima, que hay gente que va a estar en tu perfil, no sé, pueden haber hasta amigos tuyos de la infancia, no sé, puede haber gente ahí que te conoce, pues tiene que se te tiene que ver que todos digan, joder, qué buena está, pero no es la típica chica que necesita enseñar sus tetas para sentirse atractiva, ¿de acuerdo? O sea, bueno, creo que se entiende bastante bien, pero es muy importante tener eso muy cuidado. No sé cómo eres a nivel físico, no sé si es una chica muy atractiva o no, pero bueno, hay muchas formas de sacarse partido. Si eres muy atractiva, pues te conviene, lo tienes más fácil. Si no, pues da igual, aún puedes... tienes muchas opciones y cuando mejor lo hagas, y te recomiendo que si puedes mejorar tu físico, pues que lo mejores, por supuesto. Cuanto más atractiva seas visualmente, físicamente, pues muchos menos problemas vas a tener en general para que los hombres estén interesados en ti. Eso es así. Que no te tomen el pelo, de todas formas lo vamos a remarcar un poquito más adelante. Bueno, entonces, lo ves en Tinder, dices que hablaba de otras cosas y que bueno, que le comentaste un poco eso, que lo habías visto en Tinder y que tenía como, no sé, no he terminado de entender eso. Supongo que cuando lo conociste en la charla aquella, él hablaba de temas profesionales y de repente lo ves en Tinder y ves que es un hombre. Bueno, a ver, el sexo para el hombre es lo que es, y que no te cuenten milongas, que no te cuenten tonterías. A ver, de hecho hay una frase muy chula que decía Mario Luna, que me encantaba, que era decir que una mujer diga no creo en el amor es sinónimo de que un hombre diga no creo en el sexo. ¿Vale? O sea, para un hombre no creer en el sexo es como que, ¿qué? ¿Qué me estás contando? El sexo, ¿cómo no voy a creer en el sexo, no? Pues una mujer lo mismo, ¿no? ¿Cómo no voy a creer en el amor? O sea, las mujeres creéis absoluta y ciegamente en el amor, y aunque estéis desengañadas, el amor es lo que os mueve. El hombre, el amor es como más en segundo plano, por así decirlo. De hecho, el amor es después de, y lo vamos a ver, pero el sexo es primario, es básico. De hecho, el primer motor es la supervivencia. Hasta que yo no esté bien, muy probablemente no voy a querer sexo. Estar bien me refiero a sentirme con los mínimos, con lo mínimo para estar bien, ¿no? Tener alimento, tener casa, tener los mínimos, ¿no? Estar yo bien conmigo mismo. Una vez todo eso lo tengo, la supervivencia está clara. Lo siguiente es la supervivencia de mi gen, ¿no? Que es, pues eso, reproducirme, que se mantenga en el tiempo en las siguientes generaciones. Entonces, vamos, el sexo es, entre comillas, lo segundo, pero en realidad es lo primero, porque damos por hecho que estamos bien, ¿no? Que sobrevivimos, ¿no? Aunque sea con nuestros padres, aunque sea de una manera u otra, pero las necesidades primarias están cubiertas. Pues esa sería la primera de las necesidades secundarias. Entonces, claro, eso de que habla otras cosas es un hombre, ¿de acuerdo? Esto, por favor, tatúatelo en el cerebro. Todo hombre sano, hablamos de hombre sano, siempre va a haber excepciones, pero todo hombre que esté sano, para él el sexo es crucial, es fundamental. De hecho, había una especie de dicho, yo hoy no estoy siendo muy políticamente correcto, pero bueno, me lo vais a permitir y en el fondo me la suda. Se decía que a un hombre se le conquista con por el estómago, es decir, haciéndole buenas comidas y además haciéndole buenas comidas en el doble sentido. Aquí en España comérsela es chupársela, ¿no? Es sexo oral. Entonces, efectivamente, a un hombre se le conquista con una buena comida. Esa es la evolución de la frase, que significa con tanto alimentariamente, o sea, tanto cocinando bien. Eso a un hombre que le hagas cocinas ricas, pues vamos, ¿a qué hombre no le va a gustar que su chica le cocine cosas espectaculares? Vamos, es que... Y esto es, ¡ah, súper macho, machista! Sí, sí, lo que tú quieras. Llámame como quieras, pero no hay nada como que a un hombre, su chica o la novia o una amiga le cocine... Un amigo también, ¿no? Pero en este caso una amiga le cocine platos exquisitos y encima le haga unas felaciones espectaculares. Vamos, eso es como, ¿sabes? A comer, primero llenar la barriga y luego vaciar los testículos. Eso es como, vamos, ya está, o sea, ya está. Ese hombre es ya está, ¿vale? O sea, game over. Ese hombre está completamente en el limbo. Entonces, vamos, que este tío, pues... Que descubrieras que estaba en Tinder es... A ver... sí, es un hombre. Y tiene necesidades sexuales y tiene deseos sexuales y está... Y vamos, y bueno, encima me cuentas eso de que está 20 años, pero vamos. En fin, esto quería aclarar que el sexo para un hombre es súper, súper importante. Es más importante respirar, es más importante comer, es más importante mear y cagar, sí. Pero ya está. O sea, lo siguiente más importante es el sexo. ¿De acuerdo? Así. Y el que te diga que no, o miente o tiene algún problema. O sea, o no está sano. O tiene algo que no le permite estar a gusto. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? O sea, si tiene algún problema de supervivencia, es normal. Si tiene algún problema psicológico, si tiene alguna historia, vale. El sexo puede que no sea importante. Pero si está sano, que no te cuenten milongas. O sea, el sexo es... ¿vale? Lo que es. Sobre todo para un hombre. Las mujeres es bastante distinto, pero lo vamos a mirar. Entonces, bueno, dices que pasan 6 meses y entonces pues le mandas un mensaje. Bueno, eso es algo, porque lo he visto en Tinder, es algo bastante extraño, es ahí medio raro. Y también denota un poco de desesperación, ¿vale? Puede verse como... Bueno, evidentemente el chico cuando le contestaste y le dijiste, oye, soy aquella que viste hace 6 meses, va a decir, joder, esta tía se acuerda de mí de hace 6 meses menuda friki, ¿no? O sea, qué tía más rara. Y evidentemente respondió genial, porque dijo, bueno, esto está hecho. O sea, una tía que después de 6 meses se acuerda de mí y me escribe por Tinder o por mensaje, pero me dice que me ha visto en el Tinder y que por lo visto estoy interesado en temas de relaciones, pues claro, o sea, de repente dijo, luz verde, esto aquí hay tema. Cuando vio que no había tema, porque estuviste muy demasiado femenina, muy sí, yo te he contactado, pero ahora voy a echar cuerda, voy a tomar distancia, no se piense que yo soy, lo único que quiero es eso. Pues él evidentemente perdió el interés. Una vez más, o porque tiene otras y esto era la novedad y quería explorar novedades sexuales, o bien porque no, pues eso, para algo así, entre comillas, rápido, le iba bien, pero ya si tiene que esforzarse, pues no le interesa. No lo sé, eso ya son especulaciones. Dices que será una relación traumática de 20 años y tiene miedo a caer en otra. Y bueno, yo personalmente esta parte no te la compro, ¿vale? No te la compro en el sentido en que, bueno, o sea, está 20 años con una pareja y ha terminado y ahora quiere explorar su sexualidad, esa te la compro totalmente. Pero lo de miedo a caer en otra, no te la compro, porque miedo no tiene a caer en otra, en mi opinión. Eso no está pasando. Lo que quiere es disfrutar de su sexualidad. No tiene miedo a caer en otra, quiere disfrutar de su sexualidad. Ha estado 20 años con una pareja, una relación, 20 años de relación son muchos años, y ahora por fin está libre y dice, mira, lo siento, pero entre comillas voy a disfrutar todo lo que no he disfrutado y ya está, y es lo que hay. Otra cosa es lo que te cuenta a ti para justificar que no quiere una relación, para decirte, oye, mira, a ver, que si tenemos sexo, no es porque tú no seas atractiva o porque no quisiera tener nada contigo, sencillamente es porque no es mi momento. Pero si fuera mi momento, seguro que tendría sexo contigo. O sea, que podría ser una pareja mía. De manera que él está un poco tratando de compensar ese tu factor fulano, que no digas, ostras, que me va a aprovechar, me va a tener sexo conmigo y va a pasar de mí. Yo no quiero sentirme una más. De esa manera, pues claro, lo entiendo. Dices, claro, este hombre pues está donde está y ahora mismo no es su momento, así que no me queda otra que pasar por el aro. Si quiero algo con él, porque lo otro no lo puedo tener porque está justificado, ¿no? Y de alguna manera te puede convencer con ese discurso. Y que ojo, yo lo veo súper legítimo, evidentemente soy hombre, y qué voy a decir, yo lo entiendo perfectamente. Pero bueno, que no tiene miedo a caer, a enamorarse de ti ni a enamorarse de ninguna. Eso, ese miedo en realidad no existe. Él lo que quiere es, o sea, él no está ahora desde el miedo, él está ahora desde el amor, ¿vale? Desde el placer, desde el conocer, disfrutar y desde el abrirse a un mundo nuevo de experiencias. Entonces, y de hecho, bueno, pues tenemos diferentes aproximaciones en el sexo normalmente, que es lo que te había comentado antes. El hombre no tiene miedo al sexo, ¿vale? Al contrario, quiere sexo y disfruta del sexo. Y luego el tema de las relaciones es un poco más complejo en el tema del hombre. Sin embargo, la mujer sí que tiene miedo al sexo, porque de alguna manera tiene miedo a entregarlo todo y a que luego no obtener nada a cambio, ¿no? A abrirse como una flor, a decir, aquí tienes lo que querías, y que luego sea rechazada, ¿no? Y diga, ya he sacado el jugo que buscaba, ya no me interesa más. Entonces, vosotras, de alguna manera, a nivel inconsciente, queréis que al entregaros, esto es, estoy generalizando otra vez, pero bueno, que espero que se entienda. Al entregaros, de alguna manera, queréis una garantía, ¿no? De garantía de estas de compra, ¿no? Es decir, si compras, o sea, si te lo llevas el producto, te lo quedas. Nada de probar y si no te gusta, tirar. Usar y tirar, no. O sea, si vas a usarlo es porque te lo quieres quedar. Claro, eso hoy en día sobre todo no es muy, ¿cómo te diría yo? No tiene mucho sentido. Primero porque hay mucha oferta. O sea, que si no eres tú, va a ser otra. O sea, que eso no hay problema. Y segundo porque, jolín, creo que tenemos derecho en general, como cuando vas a... Y perdonadme la comparativa, pero como cuando vas a comprar unos pantalones, cuando vas a comprar cualquier cosa, te mola tener un mes, 15 días de tiempo de evolución, ¿no? De prueba, es decir, me lo compro, lo pruebo y si me gusta, me lo quedo. Y si no me gusta, ¿por qué me tengo que quedar con un producto que no me gusta, ¿no? es ridículo, ¿verdad? Pues en este caso no estamos hablando de un producto, hablamos de una persona, hablamos de algo mucho más complejo. O sea, un producto, no sé, si te compras un objetivo para una cámara de fotos, pues igual haces, lo tienes ahí 15 días haciendo fotos y dices, pues no me vale, lo devuelves. O me va bien, no lo voy a usar mucho, pero bueno, tampoco me molesta, me lo quedo, total, está bien de precio, lo que sea. Pero una persona no, una persona puede decir, bueno, ahí me media apaña, no me da por culo mucho, tampoco me motiva demasiado, pero bueno, me la quedo. ¿Verdad que tiene, es estúpido? Y se hace mucho, ojo, pero es estúpido, ¿no? Lo normal es, a ver, si me convence y tiene bastantes más cosas que ofrecerme, pues adelante. Además, como persona, evidentemente, tiene fecha de devolución, o sea, no hay un límite de devolución, no hay una garantía de devolución de 30 días. Es en el momento en el que no tal, a tomar por culo, ¿vale? O sea, tanto tú como ella, si no, ya no cumple tus expectativas, pues mira, a otra cosa mariposa. O sea, la devolución es en cualquier momento. Esto hay que, cada día hay que ganarse el sitio, ¿no? Por así decirlo. Sin estar ahí estresados teniendo que demostrar nada, sino que ya se entiende, ¿no? Que cada día es un nuevo día y hay que hacer su aportación, ¿no? Y habrá días que estés de bajón y habrá días que estés de euforia y que puedas dar más y días que puedas dar menos. Y ya está. Entonces, claro. En ese sentido, ya te digo, como también hay mucha oferta, mucha más oferta, pues el tema de que el sexo tenga que ser la moneda de cambio final es estúpido. El sexo es un medio también, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos y qué te recomiendo yo? Bueno, tu pregunta es cómo mostrar interés sin ser insistente. Yo entiendo lo que quieres decir con insistente, que es decir pesada, ¿no? Sin molestar, ¿no? Sin ser pesada. Porque insistente sí que tienes que ser. Ahora bien, de hecho hay un vídeo que hice hace muchos años que era la insistencia alfa, se llama así. Básicamente es, yo considero que, bueno, yo de hecho hablo de persistencia alfa. O sea, persistir es no dejar de hacerlo ever. ¿Vale? O sea, siempre. Ahora bien, hay formas y formas de ser insistente. O sea, persistir es no desistir, es estar siempre haciéndolo. Ahora, una cosa es una insistencia activa y de pesadez y de oye, oye, oye, eso es un error. Otra cosa es, pues, por ejemplo, como acaba de decir antes, ¿no? Con, no sé, publicaciones en Instagram, en Facebook, cosas que en las cuales él de alguna manera te tenga presente. Por ejemplo, supongamos que sois amigos en Facebook y él ve cada, o sea, y él es eligible, no me sale la palabra, pero bueno, él es susceptible de ver tus publicaciones. No tiene por qué verlas, pero puede que las vea. Depende de lo que te siga o no te siga, depende de la calidad de tus publicaciones, depende de muchas cosas. Entonces, si tú haces tu trabajo y vas, entre comillas, ¿sabes?, vas publicando cosas interesantes, donde sales sexy, donde, bueno, donde molas y donde eres atractiva, pues muy probablemente él, o sea, está siendo insistente y persistente sin ser pesado, porque él está viendo impactos que haces, no sé, cambiarse la foto del WhatsApp de vez en cuando, meter los stories estos del Instagram y cosas así. Ese tipo de cosas son una forma de incidir en esa persona, no directamente, no es de publicidad y de, como la publicidad está de pum, pum, pum, sino es más rollo inbound marketing, ¿no? Es, tú vas haciendo contenido, vas creando cosas que él puede o no puede ver. Y de vez en cuando, por supuesto, va a haber cosas muy justificadas, cosas que le puedas compartir, cosas que le puedas decir, cosas que estén muy enfocadas y que cuando se las envíe no diga el jolín, qué pesada, sino que diga, ah, qué guay, qué mola, qué aportación más chula y estás haciendo algo más activo, ¿no? Y no necesariamente relacionado o directo con el sexo o con que te interese él realmente. Pero en el contexto, por detrás, pues si le envías un mensaje diciéndole algo, pues por algo será, ¿no? Algún interés tendrás, aunque sea. Aunque no sea directamente sexual o de atracción, pero por lo menos estás, o sea, has pensado en él, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son un poco más directas, sin llegar a ser completamente directas, sin llegar a ser, oye, quiero acostarme contigo. Evidentemente, ¿no? Pero estás dejando, digamos, pequeños señuelos, por así decirlo, estás dando pequeños impactos, que esos impactos pueden hacer que, por lo que sea, empiece a mirar tus fotos del Facebook o del Instagram o lo que sea, o del WhatsApp o tus stories, lo que sea. Todo eso puede llevar, ¿no?, a que al final entre en ese círculo que tú creas y que está muy bien, ¿no? Que está muy presentable y que es muy delicioso. Entonces, evidentemente, la insistencia, bueno, con esto quiero decir que la insistencia es muy importante. O sea, hay que saber insistir, pero no hay que desistir en este caso. Y además, que bueno, que igual con este chico al final no funciona, pero si te vas creando algo muy suculento y sabiendo hacerlo bien, por supuesto, sin ser soez, sin ser demasiado explícita, a menos que lo estés haciendo con alguien que, con el que hayas tenido algo y quieras compartir con esa persona única y exclusivamente pues, ciertos vídeos, ciertas fotos, ciertas cosas que son íntimas entre tú y esa persona. Eso es otro tema. Pero si es más público, pues algo mucho más presentable, con clase, etcétera, pero que aún así, pues los tíos que vean eso digan, wow. Y en este caso él, me diga, esta chica, quiero conocer, o sea, quiero tener sexo con ella, evidentemente. Pero bueno, además me apetece conocerla porque es evidente que no es solo un objeto sexual, ¿no? Es una persona. Entonces, yo te daría dos preguntas importantes y es la primera, ¿cómo eres en la cama? O sea, ¿cuál es tu expertise en la cama? O sea, ¿cómo desenvuelves? ¿Eres buena en la cama? ¿No eres buena en la cama? ¿Eres normalita? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, el tema sexual es crucial. Lo siento, pero es así. Y por supuesto, pues lo que había comentado nuestro participante, pues ¿qué tienes más? ¿Qué es eso más que tienes que aportar aparte del sexo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué te hago estas dos preguntas y por qué te animo a que seas muy buena en la cama? Fundamental, pero buenísima. O sea, buenísima en la cama significa buenísima, ¿vale? Significa que el hombre que se acueste contigo diga, mierda, ¿vale? Eso, o sea, que diga, mierda, joder, coño, ¿vale? O sea, que se insulte a sí mismo y diga, hostia puta, joder, menudo, wow. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si sucede eso en la química cerebral de un hombre? Pues que va a querer repetir y va a querer tripitir y va a querer y va a querer y va a querer, ¿vale? Fundamental, o sea, ser muy buena en la cama implica lo que decía antes, ¿no? Un hombre se le conquista con una buena comida, ¿no? O sea, ya no solo en el estómago, sino con sexo oral espectacular y bueno, ojo, incluso en una primera relación sexual no hace falta que ser buena en la cama no implica darlo todo, o sea, no implica tener que tener sexo anal y tener que tragarte su semen y etcétera. No necesariamente. Eso pueden ser cosas, hitos que esa persona vaya conquistando conforme va evolucionando vuestra intimidad, etcétera. Ojo, también puede ser buenas a primeras. No, una cosa no quita la otra, pero bueno, depende de los recursos que tengas, depende de cómo sepas a ese hombre, pues que claro, cada hombre es un mundo, pero hasta cierto punto todos tenemos un patrón bastante similar, ¿no? Entonces, eso, si consigues que la experiencia sexual de ese hombre sea un joder, qué putada, porque ahora solo me apetece acostarme con esta chica, pues bueno, es eso que te comentaba de qué tienes más que ofrecer aparte del sexo. O sea, porque el sexo, en realidad el sexo es pues que te penetre, ¿vale? Básicamente eso es sexo. Pero hay muchas más cosas que el sexo dentro del sexo, ¿vale? Hay sexo, muchos tipos de sexo. Aparte de sexo por otros orificios, hay pues que lo pongas a mil y lo dejes un poco a medias, que en sexo en lugares públicos con cuidado, etcétera. En fin, hay mucho morbo, hay mucho ahí encerrado, hay muchas cosas que puedes hacer que van a enganchar a un hombre, ¿no? Tienes que ver quién es el hombre, tienes que saber cómo hacerlo. O sea, si de repente con un tío ya de buenas a primeras le das todo, igual pues lo que decía este chico que ha participado, pues igual pierde la gracia. Y entonces tienes que saber que con ese chico pues tienes que ir un poco más lento, igual tienes que parecer más recatada, igual tienes hasta que fingir que eres medio virgen, ¿de acuerdo? O sea, no lo sé, depende del hombre que tengas delante, de la fantasía que él tenga y de cómo lo perciba, ¿no? Igual está delante un hombre y es un hombre que quiere pues una señora en la calle y una puta en la cama, o sea, una mujer súper guarra en la cama que sea dámelo todo y luego que parezca que aquí no se ha roto un plato, ¿vale? O sea, hay todo tipo de hombres. Eso ya lo tienes que ir explorando, detectarlo y ser capaz, en este caso, de ofrecer eso. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, porque si tienes interés, yo creo, es mi opinión y me puedo equivocar, pero en este caso yo creo que este hombre, o sea, como hombres, mejor dicho, nosotros parece que no somos selectivos, ¿verdad? Es rollo, la mujer es súper selectiva, el hombre es más selectivo. Y para nada, eso es un error garrafal que todo el mundo comete. ¿Por qué? Porque, claro, nos quedamos en el sexo. Para el sexo sí, el hombre es muy poco selectivo. Para el sexo es que esté sana, o sea, que no tenga ninguna enfermedad, porque la enfermedad me echa para atrás. Y lo más fértil posible, porque es más atractivo, o sea, porque las curvas, protuberancias y tal, pues sexualmente atrae mucho, evidentemente, por temas reproductivos, ¿no? Pero nosotros en realidad no pensamos en tener hijos, pensamos en penetración y en eyaculación, ¿vale? Sin embargo, eso es el sexo. Para una relación, en ese caso, o sea, vosotras vais como haciendo de buenas a primeras ya eso, ¿no? Si te acuerdas conmigo es porque aquí va a haber una relación, somos pareja, ¿no? Si no, no me la metes. Que eso yo es vuestra estrategia reproductiva y ha funcionado muy bien, pero es un poco, como decimos aquí, es un poco tiras un triple, ¿sabes? Es que me estás contando, o sea, si todavía, yo qué sé, si quiero comprar el pantalón, si no me lo he probado, ¿no? Pues yo qué sé, si quiero estar contigo como pareja, si ni siquiera te la he medido. No sé si eres buena en la cama y ya me estás pidiendo matrimonio. Se entiende que es un poco... Que es desorbitado, supongo, es parte de la negociación, ojo, tú tienes que hacer entre comillas eso y él tiene que hacer lo otro, espérate, primero sexo, y entonces llegas a una negociación donde pues empezáis con el sexo y lo que surja, ¿no? Bien, aparte, bueno, primero os habéis conocido unos meses, el tiempo que sea, y luego ya el sexo empieza a decantar por un lado para el otro. Normalmente es, oye, hemos tenido sexo, así que ya somos pareja, ella y él, estoy muy a gusto, me encanta, sigamos conociéndonos un poco más, ¿no? Sigamos teniendo sexo, a ver si ha sido suerte esta primera vez, o si mejora o empeora, o qué pasa. Pero bueno, es una negociación. Pero en este caso, ¿qué está pasando? que a ti te interesa él y que tú quieres, tú de hecho quieres que sea tu pareja, que entre comillas le pedirías matrimonio, te gustaría llegar a conocerlo lo suficiente como para casarte con él. Que, ojo, es súper legítimo y además... te aplaudo porque es como tiene que ser. O sea, nos han vendido en Hollywood de puta madre que es el hombre que tiene que pedir matrimonio a la mujer. Y eso, en teoría, no tendría que ser así. Es al revés. O sea, es el hombre es el que tiene que conquistar la parte sexual y esa parte de fecundación, ¿no? De cortejo y sexual. Y la mujer es la que luego tendría que escalar a novio, novia, luego familia, casa, coche, perro, etcétera, ¿no? O sea, esa es la parte donde la mujer empieza a atraparlo, ¿no? Que es decir, esto que tenía miedo a caer en otra relación. Ese es el trabajo de la mujer. Pero la primera parte es, o sea, la primera parte es masculina y se entiende bastante bien. Sí, claro, es el que siempre quiere sexo y nosotros la que tenemos que poner el freno de mano. Y luego parece que es el hombre el que tiene que seguir escalando y pedirle matrimonio. Y no, lo siento, pero el hombre en realidad... No busca tanto eso. De hecho, un hombre puede dejar embarazada a una mujer, tener un hijo con una mujer, irse con otra mujer, dejarla embarazada, irse con otra mujer, dejarla embarazada y no tener por qué la necesidad de ser un padre de familia. No tiene por qué. Puede que sí, y lo sabrá que sí, pero no es necesariamente así. ¿De acuerdo? Eso es importante que se sepa, que se tenga en cuenta, porque sí, mientras que la mujer tiene un hijo y tiene que ser madre y es su hijo y evidentemente y deseablemente que ese hombre se quede con ella, en el caso del hombre no tiene por qué ser así. O sea, puede dejar preñadas a 20 mujeres y ya está, ¿vale? Luego otra cosa es la cultura y que te tienes que hacer cargo de ellos económicamente. O sea, esos son otros temas culturales, pero no es un tema biológico. Biológicamente no es así. Bueno, entonces, y por eso las mujeres tenéis las estrategias que tenéis para conseguir enganchar a ese hombre y que se quede y os ayude y no se vaya a fornicar con otras y a tener mucha más progenie. Es así. Entonces, bueno, las leyes están ahí, la política, la cultura, para que eso no pase y obligar al hombre a que no vaya por ahí dejando descendencia a diestro y siniestro. Pero la biología no entiende de esas cosas. Si no, vosotras no tendríais lo que tenéis. Si no, estaríais muy tranquilas sabiendo que el hombre se iba a quedar con vosotras. Pero bueno, el enamoramiento, de hecho, el que sepáis si está o no enamorado es una forma de asegurar que está con vosotras. En el momento en que notas que ya no está enamorado, se te levantan las alarmas porque dices, se va a tirar a otra, porque ya no está enamorado de mí, ya no soy la única. Pero mientras eso sucede, estás tranquila porque sabes que no se está tirando a otras, básicamente. Porque el enamoramiento es una forma es un detector de fidelidad bastante importante. Entonces, bueno, ¿a dónde va todo esto? Todo esto va a que Eso, en este caso tú tienes interés hacia él, tú quieres algo con él y encima quieres algo, pues como, o sea, como bien dices y como yo te aplaudo, que quieres una relación. Perfecto. ¿Qué pasa? Que como el interés es tuyo y quieres esa relación, tienes que arriesgarte, tienes que jugar y tienes que jugar bien tus cartas. Y jugar bien tus cartas es, te lo tienes que tirar, más antes que después. O sea, el sexo tiene que estar bastante pronto, entre comillas. Porque así son las reglas en este caso. O sea, tú quieres lo que quieres y él ya te ha mostrado sus cartas. Y es, a mí no me apetecen historias. Y ojo, es normal. Los tíos de buenas a primeras no queremos casarnos. Es así. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ese sexo tiene que ser, como te digo, brutal, excepcional. ¿Qué significa eso? Pues, como te he dicho, tiene mil formas, ¿no? Puede ser que le vaya el morbo de, no sé, que quiera una chica muy recatada, que parezca que no y que parezca que es el primero y el único que la asa, que la, no sé, casi que la has desvirgado, que como disfrutas con él no disfrutas con ningún otro y no, nunca has disfrutado. En fin, pueden ser mil cosas. O que eres súper, súper guarra y que lo das todo y que te entregas como nadie, que eres, pues eso, una fiera en la cama y luego eres una señorita y luego no has roto un plato fuera de la cama, ¿no? Pero ese contraste de ver él que dice, mira, cualquiera que la vea jamás se pensaría lo que yo he vivido, madre mía, y es fuego en la cama, ¿no? Es una bestia. En fin, eso es algo que tienes que ver, ¿no? Que descubrir, que indagar, como lo quieras llamar, para poder satisfacerle sexualmente como toca. Entonces, y luego aparte de eso, evidentemente, que no sea algo que él conquiste enseguida, que lo tenga ya y ya está. Por eso te digo, tienes que ver cuál es ese juego, porque si a él le gusta una mujer más o menos recatada y luego eres una fiera en la cama, pues igual el tío se lo pasa viva, pero dice, guau, esta tía, para lo que es, ¿no? O sea, quedaré con ella cuando tenga ganas de sexo salvaje, pero honestamente y de manera, aunque te cueste creerlo, en el fondo, los hombres también, de alguna manera buscamos estabilidad, buscamos que nuestra parte sexual esté más o menos estable. Y esto puede ser porque tengas a muchas tías y sepas que pues una que otra va a estar siempre disponible, por así decirlo, o porque quieras algo más profundo, más íntimo con una persona con la cual te sientes comprendido. Y bueno, en este caso, y como comentabas, el tío pues hace charlas, se dedica a algo tal, pues que a lo que se dedica, que es el proyecto que hace, pues tú le respaldas, le apoyas, le das valor. O sea, no solo lo satisfaces sexualmente, que es una parte muy importante porque eso ya está tranquilo, está estable, estás diciendo, bueno, yo ahora ya estoy bien, ¿no? Y bueno, y de hecho, hasta si nos ponemos un poco más exquisitos, pues que de vez en cuando tenga un escarceo no tendría por qué ser algo, digamos, negativo para la relación. Ojo, pero bueno, aquí ya nos metemos en temas ya muy delicados, así que no me voy a meter ahí. Eso ya. Son palabras mayores. De hecho, hay unos vídeos que se llaman La doble moral. Si queréis pues ver un poquito más ahí, pues vedlo y creo que hablo un poco más de ello, pero no me voy a meter aquí. Si queréis que hable de esto, pues también podéis preguntar. Pero bueno. El caso es que esa persona que tiene, ese hombre en este caso, que tenga esa parte satisfecha, que diga, guau, estoy con una chica que... O sea, de manera un poco natural, muy probablemente, si eres esa mujer que a ese nivel lo deja seco, o sea, le aporta lo que necesita, pues... Y ojo, para esto también es importante estar buena, ¿vale? Tener un físico muy atractivo, o sea, si trabájalo. Porque si estás más buena, pues más le vas a satisfacer con la mirada, ¿no? Porque ver que se está follando a una mujer muy atractiva ya de por sí da muchos puntos, ¿vale? Bueno, pues si esa parte la tiene cubierta y luego encima, después de eso, que ojo, al final, igual al principio folláis como conejos, ¿no? Estás ahí teniendo sexo todos los días, puede ser, pero al cabo de un mes, por decir algo, pues igual ya solo tenéis sexo los fines de semana, al cabo de un año, me da igual, el sexo ya no va a ser tan fogoso como era al principio y puede que tengáis sexo una vez a la semana, una vez al mes, quién sabe. Ya no va a ser el sexo lo más importante. ¿Qué va a pesar después de eso? Pero ojo, no va a ser más importante, pero al principio es súper relevante. O sea, al principio es como la llave de la... O sea, si tú no abres la puerta de tu casa, no puedes entrar. Pero una vez has entrado dentro de tu casa, la llave no te sirve para nada. Te la puedes meter por donde te quepa, porque ya estás dentro de la casa, ya no la necesitas. Pero para entrar sin llave no entras, ¿de acuerdo? Pues esto es igual. El sexo es esa llave que para entrar hasta la cocina, ¿no? Ahora, una vez estás dentro, pues la llave te va a servir para salir y entrar otra vez, ¿no? Pero ya, una vez dentro, no tiene tanto sentido esa llave. El sexo, pues una vez ya estáis en una relación, lo que realmente va a pesar es el apoyo, la comprensión y lo que él sienta que gracias a ti es mejor hombre. Ni más ni menos. O sea, si ya sea en sus proyectos, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, a nivel que sea. Si estando contigo en una relación luego se siente peor, se siente ninguneado o siente que lo que te, no sé, cariño, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y tú, qué tonterías, céntrate tal. Y no son tonterías, o por lo menos para él no son tonterías, pues lo estás destruyendo, lo estás matando, le estás dinamitando, has entrado dentro de su casa, dentro de la casa, para joderlo vivo, básicamente, para destruirle sus ilusiones y tal. Aunque sea con todo el cariño del mundo y aunque en realidad quieras ayudarle, bueno, tienes que entender un poco que aunque el hombre fantasee con conseguir cosas, esa fantasía mismo ya es positiva, ¿sabes? Y no sé, hay que alimentar de alguna manera. Y aunque ayudarle sea también darle opciones distintas. Pero claro, boicotear y chafar cosas, ilusiones que tenga ese hombre, pues no te lo recomiendo. Por eso, ¿cómo es tu sexo? Plantéatelo. ¿Cómo eres sexualmente? ¿Qué tienes que aportar? Y en este caso, tienes que más pronto que tarde mostrárselo. O sea, tienes que demostrarle lo que se está perdiendo y que lo disfrute mucho y que diga, oh my God, give me more. Y luego, por supuesto, el sexo, incluso al principio. O sea, igual os pegáis un revolcón esa noche, a la mañana siguiente otro, pero luego cuando os separáis, pues no sé, igual es momento de comentarle lo a gusto que te has sentido, los 20 orgasmos que te ha proporcionado, etcétera, etcétera. O sea, algo un poco más sexual al principio. Luego, igual quedar, tener sexo muy al poco de volver a veros, en plan no que tengan que cenar y que tal, sino en plan sexo bastante rápido, pero luego pues hablar de cosas más interesantes. O sea, el sexo queda relegado, el sexo es como la llave para entrar al piso, tiene que funcionar bien, tiene que ir como un reloj y tiene que abrir perfectamente, pero luego una vez dentro de casa ya te olvidas, ya quieres sentarte en el sofá y ver la tele o leer un libro o estar en el ordenador o hacerte la cena. O sea, ya quieres disfrutar de otras cosas que sin la llave no podrías haber disfrutado, que es el sexo, pero que es necesario, es necesario para pasar ahí, pero luego queda en un segundo plano, porque al final somos personas, ¿no? Y el sexo es una necesidad, pues como estar meándote mucho. Si estás meándote mucho, este podcast igual no lo puedes escuchar a gusto. Y cuando meas, el podcast es maravilloso porque te has quedado a gusto, ¿no? Pues es una necesidad que hay que pasar. Vamos a hacer que esa necesidad sea, ¿cómo te diría yo? Adictiva, o sea, que ese hombre diga, buah, pues mira, ahora estoy con, igual está contigo y se está tirando a tres más, así, ¿vale? Porque el Tinder pues te ofrece esa posibilidad, pero diga, esas otras tres no están mal, pero es que esta chica no solo en el sexo, igual está ahí, pero muy bien, o sea, el sexo es brutal, cuanto más brutal mejor, pero es que encima tiene ese valor añadido de que me entiende, que me escucha, que le gusta mi proyecto, que le apasiona esto, que puedo hablar de mis cosas, que puedo ser yo mismo, básicamente, que no tengo que estar ahí aparentando cuatro tonterías y ser un mindungui para gustarle, para tirármela, sino que puedo hablar de mis proyectos, puedo sacar adelante mis cosas. Y bueno, si tú tienes proyectos, si estás alineada con él y tenéis pues cosas más en común, pues todavía mejor, ¿sabes? Porque entonces ya se hace ahí un cóctel molotov de sensaciones. Bueno, pues nada, hasta aquí la exposición. Creo que espero haberte respondido bastante bien a tu pregunta, espero haberte dado ideas y demás. Yo también, no sé si lo he dicho, pero nada, básicamente que la próxima vez no esperes 6 meses, ¿de acuerdo? O sea, si tienes ese teléfono, insinúate ya en la propia conversación, es importante, y ya si no, cuando le mandes un mensaje, manda un mensaje o yo qué sé, o dale tu número y dile, escríbeme, no sé, haz algo, mueve ficha, porque si esperas a que se alineen los astros, pues estás jodida porque puede no alinearse como está siendo el caso. Nada, eso era la última puntualización que quería hacer con respecto a ese punto, que no sé si, no me acuerdo si la he hecho, pero quería remarcarla. Nada, pues vamos a por la pregunta del programa de la semana que viene, a ver si me mandáis algún que otro feedback más. Y si no, pues si solo veo ahí pues un feedback o cero, que podría pasar perfectamente, pues nada, volveremos a lo habitual. Y bueno, se acerca próximamente el en 10 capítulos estamos en el 100, en el centenar. Mi sensación es que esto pues no está llegando como debería llegar, por el motivo que sea, no lo sé. Y bueno, igual si esto no se anima un poco. De hecho, no sé si quedan 5 o 6 preguntas, no estoy muy seguro. Pero bueno, si esto no se anima un poco y se mete un poquito de caña, si no compartís, la gente no se entera y esto no prospera, pues no pasa nada. Creo que en el capítulo 100 clausuraría este podcast. Tampoco es una pena, no pasa nada. La verdad es que hay bastante contenido, he hablado de muchísimas cosas. Creo que he aportado ya bastantes cosas interesantes que no he aportado de ninguna otra manera, en ningún otro medio. Así que iba a estar ahí. Yo no pienso borrarlo ni destruirlo, o sea que quien quiera va a poder tener acceso a 100 podcasts muy interesantes. Así que nada, no es ninguna lástima, no hay nada de lo que lamentarse, ni muchísimo menos. La travesía está muy bonita. Me ha encantado la experiencia. ¿Me gustaría continuar? Sí, la verdad es que me gustaría continuar, por supuesto. Incluso estoy abierto a proposiciones distintas, a nuevas formas de hacer cosas, por supuestísimo. Vamos, que no quepa duda. Pero bueno, que si hay que clausurar a los 100, clausuramos a los 100. No pasa nada. No creo que sea el último, o sea, en el número 100 clausuraría, pero no sería el último podcast en mi vida. Seguramente voy a hacer más cosas, voy a seguir haciendo vídeos, voy a seguir haciendo cosas. O sea, yo esto evidentemente no se queda ahí. Igual hasta digo que clausuré y luego me pongo a hacer cosas más cortas, de pequeñas reflexiones, no lo sé. Pero y ya no es el formato habitual de me mandes una pregunta y os respondo. No lo sé. Ya te digo, esto a mí me gusta, si no estaría una hora aquí hablando solo. Pero vamos, nada, solo por informaros, por si hay gente indecisa, que no se anima, que no tal, pues bueno, que aquí estamos, que os escucho. Nada, vamos a por la pregunta de la semana que viene y yo ya, nada, me despido. No voy a hablar después de la pregunta, lo voy a dejar ahí. Ya sabéis, deseándoos mucho ánimo, más energía y que de las decisiones que toméis, especialmente de los resultados adversos, saquéis excelentes conclusiones. Hola, ¿cómo va? Bueno, me llamo Esteban, te hablo de Buenos Aires, Argentina, y te agradezco, la verdad, de corazón lo que haces por ayudar a la gente, tanto hombres como mujeres, a mejorar. La verdad que a veces me digo a mí mismo, ¿cómo no encontré esto antes? Porque das muchas luces, hay cosas que no sé y las aprendo escuchando tus podcasts y está muy bueno todo eso. Así que gracias y ojalá que pueda seguir así siempre. Bueno, mi consulta es un poco larga, porque por ahí son varias en una misma. Básicamente es, ¿cómo puedo ser más sociables en entornos donde la gente no me conoce y proyectar confianza, valor, proyectar carisma y ese tipo de cosas? Y la segunda que tiene que ver es cómo no depender por ahí tanto de factores externos o de la reacción del otro para ser uno mismo, ¿verdad? Y por ahí tiene que ver un poco esto del contagio emocional, ¿no? Y bueno, me voy a explicar un poco las dos. Me da curiosidad lo siguiente. Para que me conozcas un poco más, vengo de un pasado bastante mediocre, por así decirlo. No tenía una vida muy ganadora. Mi vida era trabajar, mi novia y tocar la guitarra. Punto final. Entonces, con el tiempo, eso me fue pesando y necesitaba un cambio, ¿viste? Y bueno, me decidí y empecé a tomar cambios. Empecé a construir una vida, a pedir un trabajo mejor. Empecé a estudiar música de una manera más profesional, más seria. Empecé a ir al gimnasio, taekwondo. Y bueno, lamentablemente me separé. Y pero aún así conocí otras mujeres y la verdad me está buscando ese estilo de vida que tengo. Pero me pasa lo siguiente, cuando voy por ejemplo a estudiar música o a taekwondo, que son las dos actividades que más me gusta y en las que mejor hago, genero valor por eso mismo y la gente se me acerca y no me cuesta ser sociable. Me sale todo muy natural, fluye solo. Y está muy bueno eso. Y por ejemplo, cuando voy a otros lugares, gimnasio, trabajo, donde por ahí soy uno más, o hay gente con mucho más valor que yo, me cuesta un poco hacerme ver, por ejemplo, o proyectar valor, o tomar iniciativa y demostrar que tengo cosas buenas, digamos, que aportar. Y bueno, la segunda era más que nada que por ahí me pasa lo siguiente. Conocí un pibe que hoy en día es mi amigo, que lo admiro porque tiene la capacidad de divertirse en todo momento. No le importa nada lo que los demás piensen de él. El tipo se ríe, pasa bien, y cuando estoy con él me contagio de eso y yo puedo sacar esa versión de mí que estaba ahí escondido, ¿no? Y entonces cuando estamos juntos, la verdad, nos desmarcamos mucho de otros hombres y eso se ve, la gente se contagia, se acerca y es todo muy positivo. En cambio, cuando estoy con otra gente que por ahí es más quedada, más aburrida o le cuesta, me termino contagiando también de eso. Y es como que termino dependiendo un poco de cómo es el otro y no quiero ser así, quiero ser yo el que tome la iniciativa o ser yo el que pueda liderar a la otra persona para que pueda sacar lo mejor en sí. Así que básicamente esa es mi consulta y ojalá me puedas ayudar, ojalá me hayas entendido. Y bueno, te mando un abrazo grande. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.